para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Martin McDonagh prepara una nueva cinta. El director de la candidata al Oscar hace 3 años, 3 anuncios por un crimen, comenzará pronto el rodaje de un proyecto aún sin título, que narraría la larga amistad de 2 hombres en una isla remota de Irlanda que de pronto se rompe por decisión de uno, lo que supondrá alarmantes consecuencias para ambos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.